aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de Aquí Entre Nos, viernes 24 de junio del 2011. Y estamos ya una vez saludándolos. También saludamos a don Fernando Tornero, Milton Partida en la producción, en los micrófonos. Ya se encuentra listo Jorge Saldaña. Jorge, buenos días. Hola, Betty, mucho gusto. Buenos días. ¿Cómo te va? Bien, Jorge. ¿Cómo está por allá? ¿Todo bien? Ayer una tempestad fuerte. Ajá. Así de tirar toldos y casitas y techitos y todo eso. Aquí se llevó mi cabaña, ¿cómo se llama eso? Tenderete, donde se pone uno para comer amablemente entre los animales, el campo, el bosque. Cabaña es la de los pinos, Jorge. El tenderete es que compra uno ahí, ese se lo llevó, pero afortunadamente parece que no pasó nada. En Jalapa hubo estuvo fuerte y nada más. ¿Qué pasó? Y es que hoy es día de San Juan, 24 de junio. 24 de junio, ¿verdad? El mero día de San Juan. Muy bien, Jorge. Las muchachas se encuentran novio. ¿Ah, sí? Creo que sí, hay brujerías que hacer en la noche. Ah, órale. Antes de encontrar un marido rico y eso, pero ya ni hablar. Bueno, adelante. Jorge, hay muchas cosas que decir en torno a lo que pasó ayer en el castillo de Chapultepec. Y lo que no pasó, por lo pronto, yo apunté por aquí varias, pero en resumen, déjame decirte, no me gustó, no me dejó satisfecha, no creí nada de lo que pasó ayer. Y te voy a decir por qué, porque no voy a ser como los locutores que nada más están ahí calificando y diciendo que no a todo. Creo que sí se desaprovechó, Jorge, una gran oportunidad de encarar y subrayar todas las cosas malas, todos los actos de corrupción e impunidad que hay en México. Creo que al fin y al cabo no pasó nada. Número uno, te voy a decir, vi a un Calderón con un excelente manejo del escenario, con un excelente manejo de su laptop, del discurso, y que obviamente no va a pasar nada porque no va a dar ni un paso atrás en su estrategia. Número dos es que pues Felipe Calderón le echó la culpa al sistema judicial, que ellos los dejan libres, que se sabe cuánto reciben los jueces, que no se integran las pruebas en los expedientes y que por eso los dejan, que ellos no tienen la culpa. Y si tiene todo este diagnóstico, Jorge, si saben perfectamente lo que ocurre en México con nuestro sistema judicial, porque se atrevieron, insisto, a iniciar una guerra así, mucho menos cuando sabemos que no hay un control de confianza por parte de los elementos policíacos y menos aún de los lo jueces. Que te decía yo en el notipoema de antier. Sí. Porque ya ha dejado de ser crisis para convertirse en proyecto. Sí. Simplemente. Por lo menos eso es lo que tenemos elementos para juzgar. Claro. Esta guerra es un proyecto. Mi punto de vista es lo de ayer. No difiere mucho de lo que tú viste. Sí. Desde luego que había intenciones evidentes. Y aquí inicio con mi patología. Sí. Fue un programa de televisión. Sí. En ese programa de televisión, no imputable a la voluntad e intención de Cecilia, no es culpa de Cecilia ni de Levarón. Uh-huh. Así se convierte cuando entra la televisión. La televisión no deja lugar a una segunda persona. Son tres las personas de la Santísima Trinidad, pero donde entra la televisión, devora. Voy a tratar de demostrar por qué. Escenográficamente se hizo para la televisión. Ergo, la intención nacionalista, patriótica, de reclamo, de rectificación, de asincerarse y de pedir perdón, pasaba a segundo término. Uh-huh. Inconscientemente. Dudo, queda mi primera aseveración contundente, dudo de que algo así pueda arreglarse en televisión. Porque la televisión modifica pareceres. No, apúntale. La televisión modifica los pareceres, no los procederes. La señora que lloró va a seguir sintiendo lo mismo. Cecilia va a seguir pensando lo mismo, subrayo, con ciertas modificaciones, y Calderón reafirmó su posición. Y se trataba de flexibilizarlo todo. Qué pena que yo no se lo pueda platicar a alguien de ellos de ahí, pero imagínate, en algo concretísimo, debe usted pedirle perdón al pueblo de México, digo, a las víctimas y a México. Estás mal. ¿Cómo se llama? ¿Cecilia? Cecilia. ¿Eh? Sí. ¿Carlos? Javier, estás mal, Javier. Estás mal, estás equivocado. ¿Tú sabes la oportunidad que tiene alguien de decirle al que reclama, estás equivocado? Porque nace de un lenguaje televisivo. Porque todos en la televisión nos tratamos de tú. Porque todos rompemos la barrera de la solemnidad en aras del rating. Entonces, Javier, estás equivocado. Mole. Contundente e inflexible. Debo pedirle perdón a la señora, no a México. Porque esta guerra yo tengo la obligación histórica de hacerla, aunque sea con piedras. Y la respuesta simple de un ciudadano de Banderilla, Veracruz, es no. Sepa, Bre, no es cierto. Lo digo en francés para que no duela, para que no se oiga fuerte, en serio. Así se animó. Pero digo, no. No es a como dé lugar. El principio sí es, tengo que hacerlo. En un Estado moderno cuenta el cómo. Cuenta las circunstancias, sino de qué sirve la universidad, de qué sirve la preparatoria, de qué sirve las grandes academias gringas. Harvard, de West Yale. Point, Harvard, Yale, las universidades Patito de Jalapa. ¿Para qué sirve toda esa formación? Si aunque sea con piedras vamos a pelear, o no, como diría alguien que acaba de llegar de Estados Unidos, o no. Por favor, es suicida. La actitud de pelear a como dé lugar es una actitud que lleva implícito una patología obviamente suicida. Por eso me permito amablemente subrayar como vedor, como el que ve, como vedor es el que ve, ¿eh? Sí, sí. Como observador de las cosas de México, decir así no. Así, no estoy de acuerdo. ¿No te parece? Oye, es que término. Sí, no, eso es en primer término, pero ¿no te parece que era la oportunidad en ese momento de que levantara la voz Cecilia? Digo, es un poeta, obviamente yo no quiero ver violencia en todo esto, pero ¿qué no hay formas de decirle a alguien, oye, estás mal por esto, esto y esto, y darle los argumentos y presentarle? Sí habló de Cecilia de otra estrategia, pero ¿sabes en qué quedó, Jorge? En veremos, porque como cualquier promesa de campaña, pues eso lo vamos a ver luego, porque mira, yo estoy en lo correcto. Así se entendió. Te voy a decir una cosa. Sí. Pero ¿sabes qué? Cecilia, lo vi tímido, Jorge. No fue tímido, no. Pues yo lo vi muy opaco. Sí, pero Jorge. No exactamente, ¿cómo te puedo decir? Ajá. Suena feo que diga yo, quisiera ayudar a hacer una composición del lugar. Sí. Para que nos demos cuenta exactamente de lo que significa estar ante el presidente de la República, su gabinete, estar ante el presidente de la República, toda la televisión ahí. Pero Jorge llevaba la voz de los adoloridos, era el representante de los adoloridos de México. Todos son humanos, la televisión no. Apúntale, somos humanos, la televisión no. Pues por eso no creíamos en esto. Exactamente, que un encuentro, no debate, una ceremonia cívica, un acto trascendente de esta naturaleza es uno de las partes doloridas e interesadas, y es otro si le pones la televisión. Si lo haces en la catedral, ajá, con el obispo vestido de su faramaya, con un bote lleno de piedras y de humo, y le haces así, y canta el coro, y salen ingenuos niños, obvio, alrededor del cardenal, y viene el papa y suenan las campanas, la ceremonia sería de otra manera. Si pones a Raúl Araiza, al compadre La Rosa, al compadre del Bosque, a los 20 técnicos que andan prendiendo la luz, al reflector, mándame un 2000, tú, órale güey, no tengo monos en la cámara, todo eso nulifica a lo que va a suceder abajo. Méteme el 2000, préndele el chroma key, préndele el two shot, todo. La pantalla, llegan los dueños del espacio, del poder y del espíritu, y se adueñan del lugar, y los otros entran en calidad de actores. Yo entiendo eso, Jorge, y yo supongo que Cecilia lo entiende, y entendiendo eso, entonces me quieres decir que entonces se prestó a una farsa. No se prestó. No pudo ser de otra manera. El que va y no sabe la terrorífica trampa que significa arreglar algo ante la televisión. No lo están arreglando el presidente Cecilia, lo están arreglando ante el presidente Cecilia, el pueblo y la televisión. Y la televisión es el testigo silente, si tú quieres, sí, pero el más poderoso. Y te voy a decir por qué. Te voy a contar una anécdota que se vio ayer. No me acuerdo el año, porque ya ves cómo soy, pertenezco a la asociación de esta enfermedad que se llama Alzheimer. Y fui por mis propios medios, que no me han dado por nadie, al encuentro que iba a tener el comandante Marcos Samuel Ruiz y el tal, un político que había antes, que se apellidaba Camacho, no sé si lo recuerdan. Llegamos a la iglesia, pusieron una valla para la prensa, no sé, 500 periodistas, 200 periodistas. El obispo, llega Marcos, y a mí me conocía, pero estaba muy lejos, y Camacho, era la junta de el EZLN y el gobierno, no sé qué. Total, que el periodista de junta dice, Marcos, ven, y levanta la mano, me saluda, y dice, no puedo, y hace así como que le pegaban. Si se iba hacia los periodistas, por seguridad, me dice así como si me pegan o algo así. Y ya. Saca Marcos para la foto de la prensa, una bandera de México, y la levanta. Una bandera sin asta, y la extiende. Joder. Y del otro lado de la mesa estaba Camacho. Al extender Marcos la bandera, el símbolo era evidente. Marcos encapuchado, levantando la mano con la bandera, blandiendo así, haciéndola temblar la bandera, y Camacho sale disparado de donde estaba, y le agarra una puntita a la bandera. Nosotros lo vimos así como, no me dejes solo, estoy perdido, sin bandera. Y le agarra una puntita sin bandera, y ya en las fotografías salió a un Camacho, ¿cómo te voy a decir? Ansioso por agarrarle una esquina a la bandera. Muy bien. Ayer habla la señora de la angustiada madre de familiares que perdió, y sí, llora y se exalta. La televisión recoge prácticamente, y han repetido hasta la saciedad, el momento en el que Calderón, en el que una señorita le acomoda el micrófono para que se oiga bien, para que el público oiga, nótese, e inmediatamente Calderón, que llega a abrazarla, que se agacha, habla, le explica y le pone el mano en la hombro de consuelo. Pero antes había ido Cecilia. pero ese no importa. Importa el foco del poder. ¿Me explico? Eso te está revelando los intereses evidentes de la televisión. Porque quien fue, y me parece que en una escena que vi por ahí, Cecilia la besa. Calderón no, eso es nada más, no tiene ninguna importancia lo que digo, simplemente para decir que Calderón fue porque Cecilia fue. Y entonces y hay otras, hay otras que suceden ahí. Si ustedes ven las fotografías sin audio de después de la conferencia, cuando platican Calderón y Cecilia, eso tiene un nombre que voy a decir en el poema de hoy, que no digo ahorita. De una vez, Jorge, de una vez. Eso se llama chacoteo. Te voy a decir por qué. Sí. Me he pasado mi vida en estos menesteres. Cuando yo hacía un buen programa de televisión, obviamente platicaba con mis comensales después del programa. Con la misma satisfacción, con el mismo rostro, con el mismo entusiasmo del deber cumplido. Pero Levarón y Cecilia no fueron a hacer una amistad ni una relación política, digo yo. Las bromas de Cecilia, de si me permites que me fume un cigarro de marihuana, sí, me parecieron los subterfugios que se usan cuando uno quiere conquistar la buena voluntad de alguien, y Cecilia no iba para eso. Por eso te digo, Jorge, o sea, yo entiendo que la televisión nulifica todo, pero no puedo creer que un personaje como Cecilia y la gente que está alrededor de él, hablando de Emilio Álvarez y Casa y otros, no se hayan dado cuenta de esto. Por eso te pregunto, ¿entonces Cecilia se está prestando a una farsa? Mira, es que me preguntas de una manera, como le preguntan al peje, para que yo caiga, no te lo voy a decir, permítame. Pues digo, no te olvides que carne, como no como carne de perro. Sí. No puedo decir contundentemente. Porque Cecilia es la voz de los que estamos adoloridos, no, y no hizo ocurrido absolutamente nada. Pero yo sí te puedo estás decir. Dando la jerarquía de definidor de cosas. Tú me la das al decirme, oye, ¿qué pasó? Yo te voy a decir, mira, examinemos cositas y cada quien saca la producción. Lo que estoy contando, bueno, es estrictamente cierto. Después del programa chacotearon. El hecho de decirle y hacer un chistorete y gracias, me permite formarme un cigarro de marihuana, ya consulté, y si nada más es así, como es espacio abierto, éntrale, fúmatelo. Cosas así. Sí. Se hacen cuando yo quiero vender un programa de televisión. Claro. Son cosas de buen platicador y buen vendedor. Un vendedor de coches va a decir, oiga, Saldaña, ¿qué tal? Oiga, lo vi el otro día con una muchacha muy guapa. O qué bonita está su modelo. ¿Me entiendes? Intimar. Sí. Hablar algo. Decir algo que le atañe, que le guste, y que en francés se dice flatter la vanité. Ajá. Es decir, esponjar tantito el ego de la otra persona. Tú claro, puedes darme permiso, tú eres el presidente, me lo fumo. ¿Me entiendes? Sí, sí. Te estoy reconciliando la obra de poder. Claro. Esas son algunas de las minucias que hay. Hay otras. Pero minucias que significan mucho cuando vas a hablar de muertos de un país que está en la tragedia, Jorge. Eso es lo que estamos exactamente, sí, viendo. Calderón se apoya y decir, y cuando Cecilia le da oportunidad sin decirlo. No, Javier, estás equivocado. Obviamente, lo que queda en la publicidad electoral, y digo electoral, y sé lo que estoy diciendo de la actualidad, es el que lo dice al último, el que lo dice al último y lo dice fuerte, lo dice dos veces. Ese estás equivocado, retumbó. Sí. Y como hay magnavoces, ese estás equivocado hace que los locutores de después hoy hayan visto a un Calderón recto, normal, convencido, uh-huh, patriótica, y que hace y está convencido históricamente de que la está haciendo bien. Y ahorita voy a decirnos nuestro fin, el punto de vista de nuestra emisión. Que no estamos negando, yo estoy diciendo simplemente que estos brotes, estas explosiones que hay, son convenientemente aprovechados por la televisión. Por ejemplo, vayamos al meollo del asunto. ¿Le pides perdón a las víctimas o le pides perdón a México? La respuesta no es ninguna de las dos cosas. Calderón no da una respuesta, Calderón da una explicación a su actuación, pero no es respuesta a la pregunta. Dice y aprovecha y toma como escalón y plataforma para subirse a su idea. Perdón, iba yo a decir a su proyecto. Cuando dice, no, debo pedirle perdón a las víctimas. No el haber hecho una guerra así. No, si es que nadie le está pidiendo que pida perdón por una guerra, una lucha, una campaña o una limpieza del país. Son sinónimos. Nosotros no queríamos guerra, nosotros queríamos la limpieza y hacer honorable, tolerable y vivible nuestra patria. Honorable, honesto, no corrupto. Si para tal efecto hay que pelear, si para tal efecto hay que hacer una lucha, una campaña, tiene que ser de manera que no tengamos lesionados, que nuestra patria y nuestra ciudadanía y nosotros no vivamos peor, sino mejor. Me parece que aquí viene a cuento alguna observación y una especie de amoroso reclamo. Caramba, caracho, caray. Pues oye, mínimo. Que no hay posibilidades de llegar a un fin sin que todo tenga que ser a golpes, a muerte, a fregadazos, a retenes. Eso es lo que yo hubiera esperado, que dijera también Sicilia, Jorge, sí, lo mínimo que yo hubiera esperado, claro. Pero no hubo un pronunciamiento Él. Mira, por ejemplo, te aseguro que no hubo ni siquiera. Ayer yo platicaba con una persona muy jerarquizada dentro de esas líneas, y decía yo, oye, ¿qué no habrá modo inteligente de que tengamos Veracruz, México, retenes seguros? Sí. Yo puedo afirmarte que con un poco de buena voluntad, si cada uno de los de la CONAGO y gobernadores limpian rutas, ¿cómo carajos no van a poder? Sería inteligentísimo. Sería, no inteligentísimo, carajo, porque tampoco hay que ser Einstein, o como se llamaba aquel inteligente del mundo, ¿verdad? Leonardo da Vinci, para encontrar fórmulas. Para un retén. Para un retén. Joder, y que no sepamos si en el retén un energúmeno va a confundir mi cajetilla de cigarros con una granada y mata a 4 o 5 y luego se lleva los teléfonos. Como ha sucedido. Ya sé que no siempre. Ya sé que hay gente noble y digna. Otros no. Y esos otros no hacen que las palabras de Felipe Calderón carezcan de veracidad. Sí. Punto. Si un presidente municipal en Robolato es un delincuente y tiene para tal efecto y lo encuentran con las armas, la droga, la distribución y su organización, el país se pudrió así de drástico y normal. Porque la persona que tiene una enfermedad en la pierna izquierda no está enferma de la pierna izquierda. Sí. Coño, está enferma. Claro. No sé si sea yo de bastante, hijo de quién sabe qué. Adelante. Una pausa, Jorge, enseguida regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Regresamos, números telefónicos 5518-7760 y Lada sin costo 01800-581-8248. Pues, Jorge, te digo, de entre todas estas cosas, también el hablar, Calderón, de que asume la responsabilidad ética histórica de esta lucha, pues también me parece sumamente grave que lo diga, porque no está reconociendo si está haciendo bien o está haciendo mal, simplemente lo está haciendo. No sabemos, o a lo mejor son intereses económicos, pero al fin y al cabo no se va a mover de ahí, y eso es lo que nos preocupa. No, por eso lo digo yo que es proyecto. Ahora, y cuando dice, si hay alguien que sea objetivo y nos lo diga, por favor, circunscribe mucho la... circunscribir a corta... como que amarra tantito la posibilidad de que alguien le diga, no sé, hay un señor que se llama Pedro Moctezuma, Buscaglia, que los ha presentado Aristegui. Toda esa gente sabe muy bien y se nota por lo que dicen en sus programas, en su, hay un montón de libros en la actualidad que tienen revelaciones extraordinarias de cómo compaginar la corrupción con la tranquilidad del pueblo. Nosotros ya no deseamos tener un país limpio y honesto. Deseamos vivir en un país donde la corrupción sea utilizable para el desarrollo de la vida política. ¡Hijo de la... ¿Qué, sí ¿qué mismo, estás diciendo? De la... sí, no, qué? No, no. Pero es la realidad. Claro. ¿Le importa a usted que alguien en la política se haga rico? ¿Que un diputado gane cantidades dimensionales? ¿Que los ministros, que un diputado, que las campañas? No. No, señor presidente. Lo único que queremos es no tener la zozobra de estar mirando para allá. Hijo de la mañana, mira, ahí viene uno muy feo. Oye, ya me llegó la, ¿cómo se llama eso? De cobrarme y no hay agua. O cobrarme y no hay luz. Y ya me aumentaron la gasolina y todo eso. No, todo eso. Y luego no conteste el teléfono, nomás di, bueno, ¿por qué? Pues por las extorsiones. Y si no, pues no, pues porque el presidente municipal... pues como no ves que está ligado con aquel, el otro, sí. Y el retén, si el presidente de la república mantuviese un estado de corrupción aceptable en el país, viviéramos en jauja, porque este país es bellísimo, ya no es bellísimo, y no reclamamos que no haya corrupción, sino simple y sencillamente reclamamos que la corrupción no nos elimine, no nos extermine. Eso es por una parte. A ver, ¿qué pasó, Jorge? Bueno, hay otras pequeñas cosas que observé. Sí. Mira, ahí en el programa hubo un programa de, bueno, a principio, Juan Ruiz Gili, que sea que dijo de mí, ya me dijeron y le pido el derecho de réplica. Juan Ruiz, no. Oye, por fin mencionó tu nombre. ¿Qué? Por fin mencionó tu nombre, qué extraño. Ah, pues, ya es un avance. Ya es un avance. Ahora te aguantas, querido Juan. No, hombre, Juan, ya me quedé el finte con su hermano. Pero a él también lo conozco. Entonces, derecho de réplica, cuatito. Y le dice a don Rogerio. Y nada de grabado, porque en grabado traicionan, le quitan, ¿verdad? En directo y grabado, y a ver que me digan cuándo voy, porque es el derecho de réplica. Ah, claro. Por eso tu estación sacó libertad de premio a la libertad de expresión. Así es que, bueno, de ahí me corrieron por hablador, pero no por hablador, por decir, no me corrieron. Me corrieron por algo que tengo que decirlo. Había triunfado Cárdenas, y yo por teléfono recibí a alguien una llamada que me decía: Cárdenas está entrando triunfal o con su manifestación al Zócalo. Ha sido electo regente o jefe del Departamento de Distrito Federal, y le digo a usted que hay mucha gente y está todo muy bien y hay mucha alegría. Por eso me corrieron. Y ahora tienen premios a la libertad de expresión, Eduardo. Así es que por favor me invitas y quiero decir esto ahí. Yo voy, hago viaje especial, ¿verdad? Y luego vamos a comer allá, ese donde venden tacos. a la vuelta, se llama Popier de Cochon. Ah, mira. Qué desgraciado, yo estaba hablando de cosas y todavía pensando en, ¿cómo se llama? En las cosas de gourmet. Bueno, allá, perdónenme. Oye, pues, volviendo a lo de Sicilia. Pues me parece que todo va a quedar en el anecdotario de sus apuntes en las laptops. Jorge, pero Juan Ruiz dijo, ¿sabe lo que dijo Juan Ruiz? A ver, dime. El presidente estaba sentado ante una bola de civiles. No puede ser. Y esto ya va en serio. No era el presidente de la República y una bola de civiles. ¿Qué es eso? Era la nación. Era el pueblo de México. Aunque no hayamos estado ahí, aunque no hayamos sido invitados, el pueblo dolorido de México estaba sentado ante su empleado, el presidente, coño. Por eso me encanija que Sicilia no se haya puesto los pantalones, Jorge. Me explico. No, y sabes que yo vi un encabezado hoy en la mañana de un periódico que decía, agarró la onda Sicilia. Claro, no, sí. Y él no, en el programa multicitado de mi querido, también, el PGA ha dividido a México. No, coño, por favor, eso es intolerable. La división de México y la causa de nuestros problemas no es el PGA. El hecho de que exista el PGA y este programa y la señorita y el señorita, el hecho de que todos estemos con el Jesús en la boca, lo ha provocado, mi querido Eduardo, la corrupción, la degradación de la vida política y la deformación del espíritu de nuestros gobernantes, que han desjerarquizado sus valores. Para ellos ya no es importante la honestidad, sino el logro de los fines, aunque para lograr esos fines haya que delinquir. Punto. Claro. Punto. Por eso llega cualquier muchacho salido de la preparatoria secundaria o de leyes, se hace ayudante de alguien de algún partido jerarquizado, que no voy a decir nombres, y a la vuelta de 2 años es multimillonario, con cadenas de televisión o con instituciones monstruosas, porque robaron. Ese reblandecimiento de nuestros sentimientos es eso. Y no, como le llaman de una manera despectiva y xenofóbica, el pejismo o el peje. Claro. Eso es lo que finalmente hace la división de nuestro país. De nuestro país. No jodáis. Caramba, eso ya quedó, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué dice? Luego, otra de las apreciaciones. Elogian mucho a Calderón porque se bajó del tabique. Utilizaron tabique, seguramente quisieron decir tarima. No se bajó a nada. Manejó magistralmente, quizá, una situación embarazosa. Sí, manejó bien el... embarazar a la señora y chacotear con Sicilia. Claro. No es que se haya bajado del tabique, porque su ideología, su principio y su proyecto quedó incólume. Búscame, por favor, qué quiere decir incólume. ¿Qué quiere decir? Ni un paso atrás, ¿no? Ni un paso atrás. ¿No? Sí. Incólume me parece que quiere decir no manchado. No manchado. No, no modificado. Y ahora sí quiero otra. Y que me pidan derecho de réplica y que me mienten la madre o lo que sea. Pero sí lo voy a decir porque usted no se da cuenta, ni tú. Mi querida Betty, perdonándole mi falta de respeto. Resultó que anoche estaba yo viendo el programa ya tarde porque no lo pude ver a la hora de la hora, estaba ocupado. Y tengo un familiar delicado de salud y tenemos preocupación y le mando un abrazo muy fuerte para ver. Esperando que ya está en vías de restablecimiento, y hago este paréntesis para manifestarle aprecio, cariño y toda la familiaridad, esperando que pronto encuentre la salud perdida. Bueno, entonces por esa preocupación no pude ver el encuentro, y lo vi en la noche y vi partes. En el programa de televisión Milenio, que como uno dice una cosa, dice otra, es de una calidad excepcional, técnicamente hablando, aunque los contenidos a veces rayen en la abyección, subrayo, rayan en la abyección. El de anoche no tiene madre, perdonando la vulgaridad. Hay una cosa que se llama videoclip. ¿Cierto o no es cierto, mi querida Betty? Sí, sí, sí. ¿Sabes que la inventé yo? Ah, no me digas, yo pensé que... Pues bueno, era de la época de Raúl Velasco, ¿no? No, hombre, no. ¿No? Estoy choteando, pues sí, como para platicar, pero de todas maneras tiene que ver con el asunto. En aquella época hacía yo El cine mexicano canta. Hice una sección. Porque vi un montón de películas en Canal 4 y yo les citaba las canciones. Y ponía yo los pedacitos de canciones. Y ya decía yo lo que esta canción de Lucha Villa, que por cierto que es aniversario de su muerte, creo, dijo Juan Ruiz. Bueno, y entonces no me alcanzaba, vaya, a ver una cantante 3 minutos así, y le ponía yo imágenes en medio. Entonces le ponía yo la canción ilustrada. Ah, entonces sí, fuiste el creador del videoclip, ¿no? Estoy hablando de 1956 o 57. Entonces por eso digo que inventé el videoclip. Bueno, pues hicieron un videoclip ayer de los pedacitos más emotivos de la reunión. Esos pedacitos más emotivos de la reunión de Sicilia Calderón. O Calderón Sicilia. Sí. Los juntan, les ponen una conveniente cortinilla para que pase y se ve la marcha. Y se ve Calderón muy serio, y se ve Sicilia que reclama, y se ve Sicilia que se quita un escapulario, y se ve que habla Levarón, se ve que la señora llora, en imágenes superpuestas una tras de otra, y ahí se van. ¿Sabes qué le pusieron como música? No lo sé, Jorge. Porque eso es muy importante, la música de fondo. No lo vi, ¿cuál? Le pusieron una balada gringa. Ya la fregamos. Estoy buscando a ver si alguien me ayuda a encontrarlo. Es el monumento más grande a lo subliminal. ¿Qué quería hacer usted, señor productor? No era Bob Dylan, que reconozco, y no pude entenderle por mi deficiencia cultural y no entender el inglés. Y mucho menos en una canción de balada blueseada como blues. Sí. Y que servía para ilustrar la tragedia actual de la desgracia de nuestro fallido intento de hacer una guerra. ¿Por qué, dígame, una balada norteamericana? Claro. ¿Cuál es la razón? ¿Ya somos acaso gringos? ¿Es acaso la base del proyecto el hecho de ser una estrella más del canal y la bandera de los Estados Unidos? Perdonen que no vaya a ser que esté yo loco, pero ¿por qué en una herida tan grande, tan evidente, tan cotidiana del pueblo mexicano, donde 40,000 gentes han muerto, donde hay un presidente que quiere explicar las bondades de su proyecto, y donde hay alguien que hipotéticamente va no a chacotear, sino a reclamar para que se cambie de estrategia? ¿Por qué ponerle una balada gringa? A ver, que me lo explique, quién es el responsable de ahí o qué. Y yo le doy derecho a que me miente la madre, réplica, lo que le doy derecho de todo. Pero dime, ¿por qué una balada gringa? No soy gringófobo. Me encanta, a veces yo muchas veces pongo música americana, en fin, pero tenía que ser eso. Es una pregunta, ¿tienes o sabes tú por qué? No lo vi, Jorge, no lo vi. Bueno, pues a ver si... Pero tiene que haber una explicación, digo, un productor no hace así nomás porque sí las cosas, ¿no? Yo pienso que no. Sí. Debe tener, no es decir, puede un productor tener la libertad de hacerlo, pero Hay una razón. ¿Y cuál es la razón? Jorge, una pausa. En un minuto estamos de vuelta. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta, adelante, Jorge. Como dato fundamental le debo decir que el reportaje pequeño con escenas del encuentro de Cecilia Calderón y con música de base de fondo norteamericana, baladas norteamericanas o una balada, fue un patrocinio de Banregio. ¿Sabes tú lo que es Banregio? Un banco, ¿no? Banco Regional de Monterrey. Sí. Caray, yo creí que Monterrey, por ser una ciudad tan dolorida, tan golpeada, pues digo, no me explico. Ojalá, voy a ver si en el Twitter ya hay alguien que me haya dicho cómo le hago, porque ustedes y todos debemos conocer eso. Claro. ¿Cuál es la mecánica? ¿Qué somos? ¿Qué carambas? ¿En qué nos han vuelto? ¿Somos acaso alguien que hasta para llorar tenemos que pedir notas de dolor a una cultura extraña? Joder, no puede ser. Casi puedo decir, merecemos lo que nos pasa. Perdonen la brutalidad de lo que hace Vero. Es una exageración. Pues sí. Pero los pueblos que pierden su lenguaje, los pueblos que pierden sus costumbres y sus lenguajes, se están poniendo de pechito para la invasión cultural y su desaparición. Claro. Es una idea. Es decir, nos estamos entregando. Estamos abriéndonos al mundo, idiotamente renunciando a lo nuestro. ¿A qué vienen pues los desplantes? Es decir, aquí lo hacemos y lo hacemos. Como Calderón dice, no me arrepiento de la lucha. No. Qué bueno. ¿Eh? Y todo queda en el anecdotario. Ahora la pregunta fundamental inmediata, ¿no se arrepiente de la lucha y del método? ¿Cuál es la respuesta? Claro. Jorge, el notipoema. ¿El notipoema? Sí. Monta. No se vayan a ir. ¿Dónde está el notipoema? Junio 24 es hoy, ¿verdad? Sí. Aquí está. Y el triunfador de este concurso ha sido... Hubo un buen rating. Se contó por miles reclamos de una bola de civiles. El programa, digamos, no es fallido. Un encuentro crucial, todo un trofeo. Fue un gran programa de diversos modos. Hubo dolor, poder, estaban todos. Verdades y mentiras, chacoteo. Sigue implacable la programación. El pueblo llora su eternal vigilia, dolor, responsos, muerte, inanición. Todo es peligro, duda y aprensión. No importa que perdamos a Sicilia, lo que importa es ganar a Calderón. Gracias, Jorge. Hasta el domingo. Que me ha dado tanto, soy líder minero.